Aquí comienza lo de hoy. En el día de hoy hemos podido atender a la charla impartida por José Antonio González Alba, periodista, investigador y profesor, especializado en comunicación corporativa e institucional y embajador de Sembra Media, empresa que apuesta por el periodismo nativo digital, el periodismo independiente. El puesto de embajador le exige a José Antonio estar al día de todo lo que sucede en el periodismo nativo digital. Sembra Media es una empresa que se creó en 2015 para incrementar la diversidad de voces y la calidad del contenido en español, ayudando a emprendedores de medios digitales a ser más sostenibles y perdurar más en el tiempo. En su web podemos encontrar recursos muy importantes y útiles dentro del mundo del periodismo, empezando por la escuela online virtual con distintos cursos dentro del ámbito del periodismo, un apartado muy específico en el que se cuentan casos de estudio muy detallados de cómo se han consolidado los diferentes medios de comunicación o herramientas para periodistas, recursos digitales y un directorio de medios independientes en el que poder encontrar cualquier medio nativo digital que opere en Latinoamérica y sigue ciertos parámetros. Dentro de Sembra Media están muy alineados con la educación en el periodismo, con el enseñar para el futuro. Quieren impulsar el periodismo emprendedor y extender esta idea por todos los países en los que habita la empresa. Para ello, se han realizado colaboraciones con diferentes y muy importantes organismos, como puede ser International Center for Journalists, Luminate o Google News Initiative. José Antonio ha hablado acerca de la innovación en el ámbito del periodismo y ha dado algunas claves dentro de la tendencia hacia el emprendimiento y la innovación. En los tiempos recientes, y sobre todo en 2020, se apostó por el periodismo digital y las tendencias generales fueron algunas como pasar de los medios de masas a la masa de medios. La aparición de los medios como plataformas de distribución de contenidos, puesto que el impreso solo es un formato más. La puesta en valor del contenido y la búsqueda de retener y crear comunidad entre los lectores, ya que ahora el foco se sitúa en estos. Los medios de comunicación están en plena competencia por captar la atención del lector, que se encuentra en una sobreabundancia de información. Uno de los grandes retos de los medios de comunicación es el volver a ser referente como lo ha sido durante mucho tiempo, el volver a conectar con la sociedad y con los lectores. Pero ahora estamos en otra época, en la que la innovación forma parte de la cultura del cambio. Estamos ante una sociedad digital abundada de dispositivos móviles y se tiene que dar cierta flexibilidad a los cambios, a la adaptación continua del entorno. Por eso se debe realizar una gran apuesta por la innovación. El éxito lo podemos comprobar en nuestras innovaciones a partir de tres marcas que José Antonio ha comentado en la charla. Una, la primera es que la idea se pueda poner en valor, que se ponga en marcha, que no se quede en eso, que la idea no se quede en nada, ¿no? Hay muchas veces que tenemos ideas, pero directamente al final, de tanto pensarlo, de tanto trabajarlo y demás, no llegamos a ponerla en marcha. Con lo cual, uno es, primero, consolidarla y crearla, ¿no? Después que esa apuesta o que ese proyecto, que esa innovación pueda ser aprobada por la comunidad, es decir, lo estamos poniendo en marcha para un determinado tipo de público, para un determinado usuario, pues que la pueda aceptar. Si no la aceptan, pues evidentemente no vamos a tener éxito en esa innovación. Y por último, una vez que se ha puesto en marcha y una vez que pueda ser aprobada por esa comunidad a la que nos dirigimos, que nos genere unos ingresos, evidentemente. La innovación en el periodismo es un proceso permanente y los medios de comunicación han tratado de innovar en diferentes áreas, entre las cuales podemos destacar el contenido, donde los medios de comunicación buscan nuevas narrativas y formatos, diseños adaptados e interactivos, periodismo de datos, branding content, vídeo, podcast o newsletter, que consiste en llevar el contenido al usuario de forma personalizada y especializada, muy creciente en los últimos tiempos. La tecnología. Ahora, el gran reto no es la convergencia entre medios impresos y digitales, sino el uso de la tecnología para la producción de contenidos y aplicaciones. Uno de los grandes retos del periodismo y la tecnología es emplear esta última para ofrecer cada vez mejores contenidos, apostando por la usabilidad y la experiencia del usuario. En cuanto a la organización, la innovación tiene que ver fundamentalmente con el cambio cultural en las redacciones, la flexibilidad con el centro de la cultura de la empresa, la aparición de la figura del jefe de producto y la creación de los laboratorios, al estilo de medios como El País, RTVE o El Confidencial. Por último, en relación con la audiencia, los medios de comunicación buscan generar conversación, participación, comunidades de nicho y ofrecer productos más personalizados y adecuados a las necesidades de los lectores. Para finalizar, queremos destacar algunas de las prácticas de los emprendedores exitosos que José Antonio ha nombrado durante la charla, como crear una comunidad con contenidos de calidad, buscar múltiples fuentes de ingreso, tener gran pasión por el proyecto para superar los fracasos, la innovación por encima de todo, tener competencias digitales, buscar la interactividad con la audiencia y, sobre todo, la diferenciación de la competencia.